país de los sueños. Arrancamos ahora en Radio Andalucía Información, aquí en RAI, con Lorenzo Romero en la producción. Saludos de Juan Antonio Jurado. En escena es King Waters. De nuevo al sexo. De 30 años de carrera. Es un saxofonista que seguiremos escuchando más adelante aquí en el País de los Sueños. This Heart of Mine, este corazón mío, con 11 canciones. King Waters reinventando su carrera con temas tan elegantes como este I Love My Girl. Quiero, amo a mi chica. Esta es otra historia. Mezclando el jazz, el rhythm and blues. elementos fundamentales que conocen perfectamente los protagonistas de lo que ya estamos escuchando. Es una joya. Regina Bell, Steve Cole y Your Duke, recomponiendo un clásico de Grover Washington Jr. Este. Castles in the sky. esta revisión de Just the Two of Us con Regina Bell, Steve Cole en el saxofón y Joel Duke en los teclados. Regina Bell naturalmente poniendo voces a esta canción que fue éxito con Grover Washington Jr., que además contó en ese álbum, hablamos de Wine Light, algo así como la luz del vino, con el apoyo en las voces en esta canción, precisamente su original de William Harrison, de Bill Withers Jr., una de las grandes estrellas norteamericanas que compuso y grabó canciones desde el año 1970 hasta el 85 fundamentalmente, como esta, como Use Me, Lovely Day o Lean on Me, una de sus canciones más conocidas. Liz Larsen vuelve con su Mad About Music. 14 canciones maravillosas, entre ellas esta Have I Told You Lately That I Love You. Have I told you lately that I love you? Te dije tarde que te quería. Have I told you there's no one above you? Liz Larsen en el País de los Sueños. Fill my heart with gladness, take away the sadness, ease my troubles, that's what you do. All the morning sun in all its glory greets the day with hope and comfort too. You fill my life with laughter, you can make it better, ease my troubles, that's what you do. That's divine, and it's yours and it's mine, like the summer. At the end of the day, we should give thanks and pray to the one. Have I told you? Pero una de las más bellas que yo conozco, desde luego. Liz Larsen, Mad About Music, loca por la música, 14 canciones absolutamente conocidas, todas ellas, La Vie en Rose, Feel Like Making Love, o este Te Dije Demasiado Tarde Que Te Quería, que también ha sido éxito, seguramente lo recuerda muy bien, desde Irlanda con Van Morrison. Night never can say goodbye. Nunca se puede decir adiós y muchas otras cosas, desde luego. Bob Baldwin al teclado. Como apoyo en estudio, Chuck Love y un buen puñado de músicos. Es una versión de un tema clásico que data exactamente de 2009, en cuanto a la versión, a la de Bob y la de Chuck Love. La mejor música del mundo sigue servida. Esto es El País de los Sueños y la emisora que están escuchando en este momento es RAI, Radio Andalucía Información. Can't say goodbye, nunca podré decir adiós. Una canción de Clifton Davis que fue grabada en principio hace ya bastantes años por los Jackson 5, el grupo familiar de Michael Jackson. Era el año 1971 y además, a través de los años, una de las canciones que lograron una mayor repercusión de éxito en las listas norteamericanas y un tema que con los años, con el tiempo, ha sido recuperada por gente como The Commoners, por ejemplo, por Gloria Gaynor, 3 años más tarde, en el 74, incluso en español. No sé si recuerdan la versión de Paloma San Basilio, la que lanzó en su primer disco, un álbum que se llamó Sombras y que también corresponde a mediados de los años 70, exactamente. El País de los Sueños. Siempre con la mejor música del mundo en RAI Radio Andalucía. Información. Es una de las canciones más bellas de la historia. Moon River, wider than a mile, crossing you in style someday. Dream maker, you heart breaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbows in waiting round the bend, my huckleberry friend. Moon River Desayuno con Diamantes. Poco se puede decir después de disfrutar, sentir, emocionarnos, muy probablemente con esta revisión, con esta delicada versión que interpreta Paul Carrack en su A Different Heart. Moon River, desde luego una de las canciones más elegantes y más bonitas de la historia. Vamos a cambiar de tesitura, de aspecto. Las texturas se vuelven bossa nova, cosa nueva. Tom Grant, norteamericano entregado a ese tipo de pasiones en su Delicioso de 2011. Thank you. absolutamente deliciosa para un gran pianista como Tom Grant, alguien que ha sabido granjearse el cariño, la admiración y el respeto de músicos, de crítica y naturalmente de público desde 1983 en adelante hasta nuestros días, no solamente por sus giras internacionales por todo el mundo, sino también por sus colaboraciones para cadenas de televisión como la CNN, por haber construido bandas sonoras para música de cine independiente o series de televisión. Lo que estamos escuchando es una producción de 2010 que lanzaba desde los Estados Unidos después de acabar una gira multitudinaria por Japón y por Indonesia, fundamentalmente. Tom Grant, delicioso. En el País de los Sueños seguimos con las texturas del trópico y lo hacemos ahora con Nelson Faria y la Frankfurt Radio Big Band. Solo la mejor música suena aquí. Saludos de Juan Antonio Jurado, Lorenzo Romero, siempre la producción perfecta, precisa, cuidadosa, meticulosa de un programa que continúa en Radio Andalucía Información. directo desde Frankfurt, en Alemania. Nelson Faria acompañándose especialmente en este concierto registrado en este disco por la Frankfurt Radio Big Band. Un álbum de debut que vio la luz en el año 1993 con él. Hace mucho tiempo fue la primera vez que escuchamos hablar de Nelson Faria, de este guitarrista que ha grabado con gente muy importante desde Brasil. Con gentes como, por ejemplo, Carlos Lira o el maestro Toninho Horta. El disco se llama Doxy y ella es Ayumi. Presten atención aquí en Radio Andalucía Información, aquí en RAI, en el País de los Sueños, a un disco cuajado, repleto de clásicos como esta versión de Antonio Son. La canción de Antonio es la primera de la serie de esta producción, Doxy, Ayumi, reconvirtiendo ese tema especialísimo, muy elegante, de la música del californiano de la joya, Michael Franks. Antonio lives life forever. Antonio plays for truth. Antonio says a friendship, it's a hundred proof. The world shall be circus real. Forgotten for so long, and let the music flow like a lion into a rainbow. We know the dance we have is to have a chance to play this chess. Thank you. maravilloso sonido. Antonio Son, la canción de Antonio desde Japón con Ayumi y un disco llamado Doxy, que nacía en 2010 exactamente, con algunas canciones clásicas, además de esta de Michael Franks, Antonio Son, por ejemplo, Fly Me to the Moon, tremendo éxito, por ejemplo, con Frank Sinatra, o revisando también Rio de Janeiro Blue de Miss Randy Crawford o el Misty de Earl Garner. Esta es otra historia. Let's go, vamos. En el país de los sueños es la música tropical de Paula Lima. Acabei de me vestir pra ver meu amor. Praia de Guarapari e ele aportou, descolado, arrasando na calçada, entre trinques e ciris e o pôr do sol. Foi aí que eu descobri o seu futebol. Vacilei, entrou com bola e tudo é gol. Everybody let's go. Go, go, go, go, go, go. Everybody let's go. Go, go, go, go, go, go. Con Paula Lima, una maravillosa cantante. Qué elegante es esta chica, que nació en Brasil, en Sao Paulo, concretamente, además de compositora, en el año 1970. La samba, la bossa, la percusión, las voces, es la música que adora desde hace muchísimo tiempo. The William Brothers en directo. En directo desde el Hard Rock. Son 13 canciones y esta, una de las que estamos escuchando, es un clásico. ¿Quién nos recuerda a estas alturas después de tantos años? My Sweet Lord. Oh, yeah. William Brothers, Radio Andalucía, Información RAI. El país de los sueños. My sweet Lord. Thank you, John. My sweet Lord. My sweet Lord. William Brothers con un intenso sabor a gospel en esta maravillosa canción My Sweet Lord, que fue el primer sencillo de un disco triple. Además, hace bastantes años ya era uno de los primeros discos con ese aspecto, con tres LPs que aparecían en el mercado. Una obra de George Harrison, el disco se llamó All Things Must Pass. Una canción que precisamente este antiguo miembro de los Beatles, George Harrison, escribió dando alabanza a un dios hindú, a Krishna, y una canción que además fue número uno en los Estados Unidos, también en Inglaterra, y que ha sido recuperada a través de los años por gentes como Paul McCartney, su viejo amigo Eric Clapton y Ringo Starr. Todos juntos la interpretaron en un concierto hace algunos años, el Concert for George, pero también ha sido recuperada desde Chile por Jorge González o incluso por Billy Preston y hasta por Julio Iglesias. Recuperando inmediatamente en el país de los sueños a King Waters al saxo y otro fragmento de This Heart of Mine. Una vez más estamos en 2011 con un saxofonista que lleva más de 30 años de aventura en la música. Thank you. auténtico mago del estudio y del directo desde hace muchísimos años, alguien que muy joven, siendo solo un niño, empezó con el clarinete y que en la preadolescencia apostaría definitivamente por ese instrumento que lo ha convertido en una auténtica estrella en el ámbito del smooth jazz o del jazz contemporáneo, jazz fusión, tantos nombres que se han dedicado precisamente a ese tipo de música, a esa cultura amplísima, donde han habitado grupos solistas de muy variada procedencia, utilizando instrumentos, bien sus voces, instrumentistas, vocalistas, música maravillosa que es la que va conformando, dando cuerpo cada día a nuestras ediciones, las del País de los Sueños, que siguen sonando extraordinariamente bien ahora con una mujer norteamericana que en cambio conoció la fama fundamentalmente tras participar en algunos discos de ese supergrupo de acid jazz que se llama Incógnito. Motions of Love, prácticamente al final de esta hora en la producción de Radio Andalucía Información. Maisa, saludos de Juan Antonio Jurado con Lorenzo Romero en la producción. En el País de los Sueños, exclusivamente la música más elegante. Disfrútenla, permítanos. You're the one who has the whole world on your shoulders. Though no one can see it in your lovely smile. It is time for you to be where I can soothe you. Come inside my deepest love just for a while. There could be nothing that's further from the truth. That you were born to give the world of hope and power. And I was made to love you when your day is through. So have sweet dreams till the morning. Have sweet dreams through the night. Have sweet dreams. There's so many things and people you must face. But the good part is that on all those dying days, I will shower you with sweet love in my space. So have sweet dreams till the morning. Sweet dreams through the night. Have sweet dreams. Till the morning.